Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Buenas tardes, mis estimados radioescuchas. Los saluda Felipe López, el conta del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy voy a recomendarles que disfruten desde la comodidad de su hogar de una película que mezcla drama, romance y ciencia ficción. El filme en cuestión se llama Pide al tiempo que vuelva. Come back to me. La película nos presenta a Richard Collier, un escritor teatral que recibe un regalo, un antiguo reloj de bolsillo de manos de una misteriosa anciana que, entre lágrimas, le dice: vuelve a mí. Intrigado, Richard investigará sobre la mujer y descubrirá en un antiguo hotel de las afueras el retrato de Elise McKenna, una actriz de finales del siglo XIX. Obsesionado con ella, hará todo lo posible para conseguir viajar en el tiempo y encontrarse con su gran amor. Pero no todo saldrá tan bien como quería, ¿o sí? That's Elise McKenna. Starred in a play in the hotel theater. When was this play done? 1912. Dr. Finney, is time travel possible? That is a question. Arthur? You're the only one who can help me. Esta película de 1980, basada en el libro del mismo nombre, no fue bien recibida en su estreno en cines en aquella época y no consiguió una gran recaudación en taquilla. Sin embargo, tras su estreno en televisión y con el paso del tiempo, alcanzó el aprecio que se merece y se convirtió desde entonces en un clásico de culto, tanto para fanáticos del cine romántico como para seguidores del género de ciencia ficción. Tal fue el éxito que alcanzó la cinta con el pasar de los años que se creó un club de fans que realizan una convención anual en el hotel donde se filmó la película. Collier, I know who you are. You came to destroy her. Where is he? Please. Richard. La cinta cuenta con las actuaciones de Christopher Reed como Richard Collier y Jane Seymour como Elise McKenna. Les acompaña en el reparto Christopher Plummer como el principal antagonista de la trama, pues interpreta a William Fawcett Robinson, el manager de Elise, quien piensa que su romance destruirá su carrera y está decidido a detenerlos. Christopher Reeve actuó en esta cinta al mismo tiempo que interpretó a Superman, personaje por el que sería más recordado a lo largo de la historia. De hecho, Pide al tiempo que vuelva y Superman 2 fueron estrenadas ambas en 1980. Un dato curioso es que Reeve obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood no por el éxito que alcanzó interpretando a Superman, sino gracias a los fans de Pide al tiempo que vuelva, los cuales promovieron la develación de la estrella y pagaron por ella. Si algo ha de elogiarse en esta cinta, y por lo que también ha sido muy reconocida, es por su banda sonora, compuesta por el talentoso John Barry, el responsable de la música de África Mía y Danza con Lobos, pero a quien quizás se recuerde más popularmente por ser el autor del tema de James Bond. De acuerdo con una crítica de cine, John Barry aporta una majestuosa banda sonora a la increíble y romántica historia que ayuda a que la lágrima inicial acabe convirtiéndose en un torrente de emociones que no puedes controlar. Las melodías se quedan en la mente durante horas después de haberlas escuchado, dejando un total sentimiento de calma y felicidad. Si usted, querido redescucha y seguidor del Cine Club UG, quiere disfrutar de esta cinta, se encuentra disponible en streaming en Apple TV, Claro Video y Google Play. No olviden buscarnos en Facebook como Cineclub UG para estar al pendiente de nuestra programación presencial y todo lo que tenemos preparado para ustedes. Me despido esperando encontrarnos cara a cara en nuestro fabuloso Cine Club, donde son bien recibidos con las respectivas medidas sanitarias. Hasta pronto.